Me llegaba a subir al escenario y me salía Juan Gelman de atrás y... Muy bueno. Muy lindo los textos de Benedetti, de Juan Gelman y del propio Che Guevara al final. Bueno. Los que estamos aquí en el Zoom de Alas hemos podido presenciar una pequeña exposición de una artista local, Julia Elena Ferrao. Tenemos aquí la estatua de la geisha. Están preciosos. Ese es de Radal. Este, que es el Consejo de los Ancestros, está hecho de cedro colorado. Mirá el laburo que tiene eso. Después el maíz. El maíz estaba acá por uno de los retornos, pero desapareció. El maíz. El maíz. Ese. ¿De qué está hecho el maíz? Madera de incienso. Madera de incienso. La semilla, que es ese que está ahí, ese está hecho de madera de lenga. Y el caballo, ¿dónde está el caballo? Allá, al trote, el caballo. Ese está hecho de madera de cedro, una improvisación con color sobre la madera. Hermosos laburos. Lamentablemente no se pudieron quedar, porque yo la quería hacer hablar, pero ella era muy tímida. Se rajaron antes de que los enganchemos y que presentemos la exposición. Pero igual, un fuerte aplauso para nuestra expositora. Julia Elena Ferrao. Esto comenzó a tallar en un taller de tallas en el barrio Esperanza. Y mira por dónde va. Bastante bien. Ahora sí, señoras y señores, el momento que muchos de ustedes estaban esperando, todos aquellos que ya se han anotado para el abrazotón, prepárense. Que se viene el abrazotón. Vamos a llamar a nuestras primeras tres concursantes para el abrazotón, que son María, Gaby y Euge. María, Gaby, sos vos. Y Euge está. Ahí viene Euge. Saque el numerito. ¿Qué numerito te toca? Número 4, Eric. ¿Dónde estás, Eric? Número 9, Flavio. ¿Flavio? Ahí está Flavio. Número 3, Manu. Manu Re, dice acá. Manu. Manu Re. ¿Vos sos Manu solo? ¿Cuál es Manu Re? ¿Anda Manu Re por acá, producción? ¿Me buscan a Manu Re, por favor? Bueno, haces vos Manu Re, el otro es Manu. Perfecto. Falta el otro Manu. Bien, perfecto. Bueno, ustedes saben cómo es el tema. Va a sonar la campana y comienza el abrazo, que va a durar 33 segundos. Señoras y señores, tiempo del abrazotón en el aire. Adelante. Por favor, a la gente que está sentada, les pido que observen la cara de esta gente cuando se baja del escenario después de haber recibido un hermoso abrazotón. Bueno, continuamos. Llamamos a Marusquita. Marusquita, ¿dónde estás? ¿Producción? ¿Dónde estás? Ahí, producción, Marusquita, venga por acá. Gavita. Ah, se viene todo el equipo de Noches de Poesía. Gavita. No, Gaby ya pasó, falta Gavita. ¿Dónde está Gavita? ¡Gavita, abrazotón! Y Nacho, quedaste de este lado de la lista, Nacho. ¿Nacho? ¿Está Nacho o no está Nacho? Bueno, ustedes vayan sacando el numerito. Maru, te tocó el número 5. Francisco, segundo. Francisco, segundo. Y a vos te tocó el 1, Santiago. Santiago, ¿está Santiago? Saca el numerito, Nacho. Boqui, te tocó con Nacho. Santiago, Santiago, vos sos el número 1. ¿Quién tiene el 1? Gavita, Gavita, te tocó con Gavita. Y a mí me tocó con Manu Re. O Manu. ¿Vos sos Manu Re? Venga para acá. Ahora sí, tiempo, brazotón en el aire. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Esto fue la sección medicinal de las noches de poesía, el bolsón. Salimos todos rejuvenecidos. Mira, a mí me sonó la espalda porque ahora sí, habiendo terminado con la sección medicinal de las noches de poesía, íbamos a pasar a una ronda de lecturas, pero quedé solo en la ronda de lecturas, nadie más se anotó. Así que vamos a pasar directamente a la ronda de expresiones, porque hay algunos chicos que se quieren ir a dormir y querían volver a tocar. Esos. Sí, quieren venir a tocar ahora, antes de que se vayan, sí. Después seguimos con todo. Así que volvemos a recibir con un aplauso a nuestros amigos. Ahora es el dúo Los Átomos Desinflamantes. El dúo. Bueno, vamos a continuar entonces esta noche de poesía en la segunda ronda de expresiones con Santi y con Manu. Señoras y señores, los dejo con él. Thank you. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Otra vez, fuertísimo el aplauso para Manu y para Santi. ¡Qué viaje! ¡Qué lindo! Lo tuve dos veces a Manu de vecino. Intercambiamos casas en un momento. En un momento lo escuchaba ensayar de atrás y después lo escuchaba ensayar de adelante. No, grosso, grosso el saxo. Manu. Santi, lo suyo. Bien, sí. No, no, muy bueno, estos pibes. Pff, la ra. Bueno, continuamos esta ronda de expresiones con Julián y Vivi. ¿Andan por ahí? Allá están. Recibimos con un fuerte aplauso a ocasionales visitantes internacionales. Silueta va caminando con el alma triste dormida, y ahora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Es negro y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' su mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande se murió ya los momentos, sembraron así sus semillas, tuvimos miedos, temblamos en eso, se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos las cuelgan candados, letreros y rejas. Es una música que inventé esa y va a ser la primera vez que la canto en público. Subiendo las montañas hacia llegar a la pureza de la nieve, encima de las nubes, a donde se ve el horizonte y parece el camino de los sueños. Allá intentando abrir nuevos ojos sobre este mundo, para ver más allá que las apariencias, intentar ver la esencia de la vida en los rincones oscuros perdidos. Y subiendo las montañas hacia llegar a la pureza de la nieve, encima de las nubes, a donde se ve el horizonte y parece el camino de los sueños, y llevando para siempre familia y amigos en el corazón, haciendo sentir como árbol, raíz profunda, duro como madera, a prueba de las tormentas de la vida, y con ramas altas, elevándose hacia los cielos, intentando liberar oxígeno y ayudar nuestra tierra. Oh. Subiendo las montañas hacia llegar a la pureza de la nieve, encima de las nubes, donde se ve al horizonte y parece el camino de los sueños. Oh. De Chile y Francia. Fuerte el aplauso para Julien, francés y Viví de Chile. Bueno, pasamos rápidamente a la segunda ronda de lectura, señoras y señores. Vamos a llamar a Delia. Delia. Bueno. Esto tiene que ver más con las revoluciones y se me ocurrió escribir escuchando todo lo del Che. Así que bueno, no sé. Dice, tenemos un pasado de revoluciones y lleno de muertos en nombre de justicias. Muchos pasados unidos y muchos enfrentados. Llegamos a hoy preñados de pasiones y también de indiferencias, plagados de polaridades y con los ojos cegados por las ideologías y los discursos. Tenemos este presente que nos pide otra cosa, sin olvidarnos de nada.

Hemos tenido bastante por esta noche. Los esperamos en la próxima función de Noches de Poesía, que va a ser el 2 de junio. Y todavía no tengo ni idea quién va a ser el poeta destacado, pero se enterarán por Facebook entrando a Noches de Poesía del Bolsón o estando atento en los afiches en la calle. Señoras y señores, muchísimas gracias por quedarse hasta altas horas de la noche. Fuerte el aplauso para ustedes, para nosotros, para la gente de Alas, para la gente del Zoom, para el equipo de producción de Noches de Poesía y restos invitados para ustedes que participaron. Muchísimas gracias.